chariria mi boya, que le da tu rica maña ni con chahuaca. En la plaza y el jardín y una flor virgen sin más. Porque esa medio nene. Chariria tan boya, quiero la tuya con mi ni con chau.